colectivo, colectivo, colectivo, Fashion Beat, Fashion Beat. Porque somos los dueños del género. Estos tipos se creen que esto es broma. Esto es lo nuevo. Chécate lo que hice. Aquí ningún DJ nos va a meter la feca. Estos tipos se